Diego, Momocho, Marcos, Beto, gracias. Solo un minuto de ti necesitaría en esta noche, mi amor. Es nuestra despedida. Tan solo somos los dos, uno de tantos amantes que viven solo y distantes, ocultando su verdad. Solo amantes.